Tengo todos los flyers de nosotros, otro. No importa lo que digan nosotros, si somos tan nosotros. La claridad en tus ojos, recuerdo tan borroso, pero no me olvido de tu foto. Hace rato que solo creo en mí, como Drake. No le temo a los enemigos. Tengo todos los flavors de nosotros, otro. No importa lo que digan los otros, si somos tan nosotros. La claridad en tus ojos, recuerdo tan borroso, pero no me olvido de tu foto. María, mi amor, si sabes. Y si tú la vieras pasar, tiene un flow cultural. Siempre quiero estar. Tengo todos los flavors de nosotros, otro. No importa lo que digan nosotros, si somos tan nosotros. La claridad en tus ojos, recuerdo tan borroso, pero no me olvido de tu foto. Nuestros cuerpos juntos, mami, yeah, haciendo el sex. Te lo juro que esa noche nunca me la imaginé. El amuleto de nosotras, la cadena que te regalé. Tú encima mío diciendo please, que no parara, que eras feliz. Yo te regalé tu primer Van Cleef. De esa movie porno tú eres la actriz. Sí. De nosotros, otro. No importa lo que digan nosotros, si somos tan nosotros. La claridad en tus ojos, recuerdo tan borroso, pero no me olvido de tu foto.